La valentía detrás de la huida, porque hay historias que merecen ser contadas. Presentamos nuestra experiencia en el Valle del Ortigal. En este relato, a través de las voces de Dani Fernanda Meneses Claros, Lisbeth Adriana Piso Manquillo y Carlos Eduardo Trujillo Gutiérrez, damos cuenta del trabajo realizado en la comunidad Valle del Ortigal, con la cual trabajamos durante los últimos 2 años de nuestra carrera, tiempo en el que logramos acercarnos con las personas y sus historias de vida afectadas directamente por el conflicto armado colombiano. Esta es la historia de nuestra experiencia al trabajar en Valle del Ortigal. Es nuestro aprendizaje, es la muestra de nuestro vínculo con la comunidad, con las personas en quienes encontramos una amistad, de quienes aprendimos más de lo que nosotros logramos enseñarles a ellos. Valle del Ortigal para nosotros en el momento de empezar el proyecto era un lugar desconocido. Ninguno de los 3 integrantes del grupo sabía dónde quedaba, ni siquiera sabíamos a qué barrios era aledaño. Nadie nos daba alguna referencia exacta de dónde quedaba Valle del Ortigal, no sabían si era un barrio, no sabían absolutamente nada. Fue un proceso de reconocimiento, hubo incertidumbre, no sabíamos si al hablar con el líder de la comunidad, Dagoberto González, nos iba a permitir desarrollar nuestro proyecto, que en un principio fue la realización de talleres radiales. Al presentarle la propuesta, se mostró muy interesado, pero nos dijo que lo fundamental era presentarle el proyecto a la comunidad. Nos ofreció un espacio en la próxima reunión, la cual, por supuesto, aceptamos. Recuerdo mucho que en esa primera reunión surgió nuestra primera impresión del barrio, puesto que en el mismo instante se realizaban 2 reuniones y empezamos a observar las divisiones que existían y la falta de organización, que por supuesto es entendible ya que era un barrio nuevo. Aparte de reconocer que el lugar es agradable, es de vital importancia resaltar la calidez humana que habita en este lugar. Personas que desde el primer instante nos hicieron sentir bienvenidos. Muchas de las personas que hoy viven en Valle del Ortigal han llegado de diferentes pueblos, no solo del departamento del Cauca, sino de otros lugares del país, lo que hace que el trato que nos ofrecieron no solo fue cordial, sino de amistad. Y sobre todo, los 4 personajes que nos permitieron estar más allá de las preguntas y respuestas. Desde un principio quisimos desarrollar un trabajo en donde se resaltaran las características positivas que rodean a las personas luego del desplazamiento. Sin embargo, no teníamos claro cómo relacionar las historias en torno a un tema específico, pero afortunadamente, entre más personas conocíamos y nos contaban sus historias, vimos que no habían perdido las ganas de luchar, el poder de emprender y que sus deseos por perseguir sus sueños seguían intactos. Es así que encontramos el concepto de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades que se presentan en la vida y se pueden transformar de una manera positiva. Tal es el caso de los 4 personajes de la serie radial, quienes han superado diversas situaciones donde sintieron que todo estaba perdido. Sin embargo, sus ganas de continuar fueron más fuertes, ayudándolos a sobreponerse y empezar de nuevo. Las personas que finalmente hicieron parte de la serie radial La Valentía Detrás de la Huida fueron quienes se mostraron más participativos y con un gran interés por el bienestar de su comunidad. Así decidimos hacer la selección de las personas dentro del Ortigal. Tuvimos en cuenta su disposición para contar la historia, que estuvieran dispuestos a contarnos esas situaciones que tuvieron que vivir, porque entendemos que no es fácil retroceder, volver al pasado y recordar todo lo que vivieron. Sobre todo tuvimos en cuenta la capacidad de estas personas para seguir adelante y tomar buenas decisiones, convirtiéndose en personas competitivas, solidarias, líderes sociales, que a su vez fueron capaces de sacar sus hijos adelante, para que hoy sean personas de bien y sigan luchando diariamente por su vida. Dagoberto González ha sido una de las personas fundamentales dentro de nuestra investigación, y es que él fue la primera persona que conoció nuestra idea para trabajar con la comunidad. Afortunadamente, él nos apoyó durante todo el proceso, porque desde el comienzo se vio interesado, ya que es una persona dedicada a Valle del Ortigal y que se involucra en todo lo que pueda aportar a la comunidad. Siempre fue una persona atenta y dispuesta, porque es un hombre que genera confianza y es completamente amigable y con un carácter emprendedor. Nos atendió en su hogar, conocimos a su familia, con quienes vive en armonía. Gracias a él es que logramos acercarnos con las personas y con sus historias, gracias a su paciencia y ánimo de colaboración. De los personajes de las crónicas recuerdo mucho a doña Nora Alicia, que es una mujer de gran carisma, siempre alegre, dispuesta a brindar una sonrisa, aquella que desde el primer día que la conocimos nos brindó. Con el pasar del tiempo fuimos conociendo su historia y nos acercamos más a ella, hasta el punto de que nos recibía cada que la visitábamos con grandes abrazos y besos, como si fuéramos parte de su familia. La violencia de esta mujer no le robó su grande sonrisa ni sus ganas de continuar. Carmen Muñoz es una mujer entregada a su familia, con deseos de aprender cada día algo nuevo. Actualmente se encuentra validando sus estudios en primaria. Sus deseos por aprender están intactos. Es una persona amigable, puede hablar mucho tiempo y captar la atención de quienes la escuchan con sus grandes historias de vida. Sabe agradecer a Dios por todas las oportunidades que le ha brindado a ella y a su familia. Está muy contenta de vivir en Valle del Ortigal. La compara con un paraíso, con su paraíso. Una de las primeras personas en ayudarnos también fue Albeiro Gómez, que es un hombre orgulloso de su pasado campesino. Es una persona estudiosa y diligente, que no duda en ayudar a los demás, sobre todo a su comunidad, ya que su espíritu de liderazgo es amplio, ama a su familia y hace todo por ellos, porque no solo tiene la capacidad de luchar por él, sino por los demás. Él nos enseñó el valor de la dedicación, que para salir adelante solo se necesita disciplina. Thank you. Haber sido parte de esta investigación y trabajar en conjunto con personas que conocen la violencia y el desplazamiento de primera mano es un hecho que ha cambiado significativamente la manera en cómo ahora vemos el desplazamiento. Yo creo que dejamos de ver a víctimas y empezamos a reconocer luchadores. Personalmente pienso que las miradas sobre las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia los ponen en una situación de aparente debilidad, que es lo que muchas veces hacen los medios de comunicación al solo reconstruir las tragedias, evidenciar el dolor y las pérdidas. Pero es necesario ir más allá, para dignificar la valentía de esas personas que, sin importar lo que les haya sucedido en sus vidas, jamás se rinden. Estar en contacto con la comunidad de Valle del Ortigal me permitió aprender de su valentía para continuar, de su berraquera para tomar decisiones. Son personas realmente admirables y decididas. El aprendizaje fue más allá de lo académico, fue personal. Este proceso nos ayudó a fortalecernos como personas, como seres humanos. Además, fue posible poner en práctica lo aprendido en la academia, contribuyendo a que historias de vida como las de estas cuatro personas sean escuchadas. Conocer más de cerca historias del conflicto armado colombiano nos ayudó a colocarnos en los zapatos del otro para poder conocer su dolor y su lucha por vivir. Agradecemos a todos los habitantes de Valle del Ortigal por permitirnos hacer parte de su comunidad y de sus historias, por enseñarnos a través de sus experiencias de vida que las cosas negativas en personas buenas solo generan oportunidades, que el perdón construye escenarios de paz, como lo es Valle del Ortigal. Esta fue una producción realizada por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en el barrio Valle del Ortigal de la ciudad de Popayán. Agradecemos a todas las personas que contribuyeron en este proyecto.